Apenas Aurino. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Mirá qué parecido a tantas cosas que conozco, tío, eso. Está lleno de parecidos y lleno de semejanzas. El mundo es, Diego, algo así como un juego de semejanzas y diferencias. Ahora, ¿qué nivel bajo el de nuestra existencia si vivimos únicamente buscando la semejanza de las cosas? No, hay que buscar las diferencias permanentemente para llegar a un destino común. Y ese destino común es que notamos que somos diferentes incluso a nosotros mismos. Desde que te conocí anteayer, tío, sí, me estoy preguntando si vos sos de aquellos que alguna vez, al observar la raíz de un castaño, de repente dijo: ajá, ahora entiendo la verdadera dimensión de la raíz del castaño, y sufrió la náusea de Sartre. No me pasó, porque tampoco me pasó la eureka, ¿no? Será porque observo poco los castaños. Sin embargo, una vez me pasó que estaba admirando la caída de una bellota, ¿eh?, y dije lo siguiente. Dije: lo que queda, tampoco ya, sería suficiente si durase. ¡Ah! Oh, ese no puede ser otro que Ángel González. ¿Te gustó el poemilla? Me gusta. Tenemos aquí una edición de lujo de Ángel González. Una belleza. Que se llama Nada Grave. Fue publicado después de muerto. Lo que queda, tampoco ya, sería suficiente si durase. Que lo que queda no dura, tío. Y además agrega, tampoco ya, ¿no? Uh-huh. Lo que queda, tampoco ya. ¿En qué circunstancias podrías haber dicho este poema, Diego? Ángel González lo dijo, estoy seguro, con respecto a la poca vida que le quedaba. Uh-huh. Y entonces, lo que queda de la vida, tampoco ya, sería suficiente si durase, ¿verdad? A mí me parece que igual se puede decir antes del final de cada momento, ¿no? Cuando uno siente que algo está terminando, cualquier ciclo, por más breve que sea, uno siente un poco eso que dice Ángel González, sea joven, sea viejo, esté cerca de la muerte o no. Pero ¿no te quedará, al fin y al cabo, una cierta cara de disgusto, de desaprobación? Yo diría incluso hasta un semblante amargo, si a cada rato tenemos la sensación de qué pena que esto se acaba, qué pena que esto no fuera más largo. Si todo el tiempo fuéramos por la vida con esa percepción de que aquello que nos pasa, efectivamente sabemos que se nos va de la mano, y dijéramos todo el tiempo, ay, si durase. No se puede caminar así. No se podría caminar, ¿verdad? Yo creo que este es un poema para extremos. Por ejemplo, ¿cuántos extremos hay en la vida? Vamos a alejarnos de las figuras geométricas de una vez. Ajá. Que digo, nos han mentido toda la vida. Esto es como para adivinar, si adivino me gano algo. ¿Cuántos extremos hay en la vida? ¿Cuántos extremos hay en la vida? ¿Qué hay en juego, tío, en esta noche? Pues una entrada para ver Boca River o el Barça Real Madrid el próximo 29 de noviembre. Excelente. Bien. Dime. ¿Cuántos extremos, tío? ¿Cuántos extremos hay en la vida? ¿Nacimiento es un extremo? Muy bien, pensé que no lo ibas a mencionar. ¿Muerte podemos decir que es otro? ¿Muerte es otro? ¿Y hay más? Yo creo que hay dos más. ¿Dos más? Sí, sí. Un extremo podría ser aquello que uno llamaría muy prudentemente, y no más de dos o tres veces en la vida, el amor verdadero. Porque ¿te has dado cuenta que hay gente que anda por ahí diciendo estoy en un amor verdadero y ya lo he dicho por 173 veces? Sí, pero ese extremo puede llegar en cualquier momento, ¿no? No hay un momento fijo para la llegada del amor verdadero. Bueno, pero el amor... Y puede haber a quien no le llegue el amor verdadero. Discúlpeme, también soy más grande que usted, déjeme... Bueno, entonces me callo. Digo yo, entre el nacimiento y la muerte, que son esos dos extremos tangibles, sí, puede ser que la pausa que queda, ese paréntesis que ofrece el nacimiento y la muerte, sea tal vez la búsqueda del amor verdadero. ¿La vida como búsqueda del amor verdadero? Exactamente. Por eso en realidad la gente no se muere de enfermedades. Y cuando encontrás el amor verdadero, ¿para qué vas a seguir? Pero vamos a decir la verdad aquí de una vez por todas. La gente no se muere de enfermedades. ¿De qué se muere? Se muere de varias posibilidades que surgen a partir de encontrar o no el amor verdadero en su vida. Muy lindo. Yo creo, como Jacobo Fichman, que todas las enfermedades están en potencia, en realidad, ¿no? Que simplemente serán más visibles y cercanas al momento de morir, pero vamos, están todas ahí, ¿no? Desde que nacemos, o sea, yo por eso te decía que el otro extremo es el dolor. Yo creo que entonces contamos con cuatro dimensiones extremas en la vida. Repasemos: nacimiento, amor verdadero, dolor, muerte. Y al dolor le podríamos dar también algún tipo de adjetivación, ¿no? No le vamos a llamar de dolor falso o de dolor provisorio, sino que también podríamos utilizar la misma palabra con la que hemos venido al mundo: dolor extremo. Ajá. Entonces aquí tenemos el mapa de la vida. Después miren los signos del zodíaco y esas cosas. Son las combinaciones entre estos cuatro elementos, que no son, Diego, como te trato de explicar desde que hacemos este programa, agua, fuego, aire y tierra, sino nacimiento, dolor, amor verdadero, muerte. Por lo tanto, no es que venimos al mundo, nacemos, nos reproducimos y morimos, sino que venimos al mundo, amamos verdaderamente, nos dolemos en extremo y nos retiramos silbando bajito. ¡Qué destino de mierda! ¿Te parece? Sí. Mira, yo creo que quien da la palabra aquí, porque vos me hablaste de la bellota, ¿no? ¿De qué me habías hablado? De la raíz del castaño. De la raíz del castaño. Pues yo creo que la única raíz es el M aquí de Chantal Maillard. M aquí, raíz. M aquí, coma, pero no coma raíz como muchos han interpretado los exégetas de Chantal Maillard, sino el M aquí, pausa, raíz. Pausa igual respiración, ¿eh? Pausa igual respiración, pausa equivalente al soy, estoy, vengo. Y respiración también igual a atención en Chantal Maillard, ¿no? Como una tomada de impulso antes de ir a la búsqueda brutal de lo que brota de poesía frente a nosotros. ¿Quién fue que dijo aquello tan maravilloso que la voz es un soplo que busca una forma? ¿Tengo que arriesgar? Yo, primero. Marqué primero. Pero usted ha ganado entonces. Clarice Lispector. Me parece que no. Ah. ¿Sabes quién fue? Otra mujer maravillosa de tantas que nos rodean entre el nacimiento y la muerte fue aquella que escribió La llegada a la escritura, Helene Sissou. La voz es un soplo que busca una forma. ¿Cuál forma es la que toma tu soplo cuando hablas? La de una raíz, a veces de un castaño. Heme aquí, raíz. Sabia de impulsos ascendentes, madre aún, posible siempre, anticipada gestación de un porvenir intruso en un presente que desestima el valor de nacer a sí mismo de nuevo. Heme aquí clavando mis ojos de savia encarcelada en los troncos vacíos de los árboles muertos. Heme aquí creyendo, queriendo creer en la impostura de las ruinas, el candor del desastre, la calidez del humo en los rescoldos. Heme aquí, heme aquí. He aquí que me atrevo a creer en las ruinas. Me atrevo a creer en las ruinas. Tócame paralela, la tuya y la mía, buscando multiplicaciones, cambiando besos por limones, guiño por canciones y un fajo de amor. Tócame paralela, toca la vaina, ahora trago seco de tu boca, que ahora mi mano le toca. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón y no me pidas perdón, que yo no voy. Paralelas de la Chica con Miguel Poveda. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferiría no hacerlo. Martes. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en questo programa, vamos a sentir y pensar algunos fragmentos del discurso pronunciado por Camus, Camus, en fin, al entregársele el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, allá por 1958. Todo hombre, y con mayor razón todo artista, desea que se reconozca lo que él es o quiere ser. Yo también lo deseo. Pero al conocer vuestra decisión me fue imposible no comparar su resonancia con lo que realmente soy. Como un hombre casi joven, todavía rico, solo de dudas, con una obra apenas en desarrollo, habituado a vivir en la soledad del trabajo o en el retiro de la amistad, podría recibir, sin cierta especie de pánico, un galardón que le coloca de pronto y solo en plena luz. Pánico, galardón. Personalmente, no puedo vivir sin mi arte. Pero jamás he puesto ese arte por encima de toda otra cosa. Por el contrario, si él me es necesario, es porque no me separa de nadie y me permite vivir tal como soy, al nivel de todos. A mi ver, el arte no es una diversión solitaria. Es un medio de emocionar al mayor número de hombres, ofreciéndoles una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes. Obliga, pues, al artista a no aislarse. Y aquellos que muchas veces han elegido su destino de artistas porque se sentían distintos, aprenden pronto que no podrán nutrir su arte ni su diferencia, sino confesando su semejanza con todos. Arte emocional. Durante más de 20 años de una historia demencial, perdido, sin recurso, como todos los hombres de mi edad, en las convulsiones del tiempo, solo me ha sostenido el sentimiento hondo de que escribir es hoy un honor, porque ese acto obliga y obliga a algo más que a escribir. Me obligaba esencialmente, tal como yo era y con arreglo a mis fuerzas, a compartir con todos los que vivían mi misma historia la desventura y la esperanza. El artista se forja en ese perpetuo ir y venir de sí mismo a los demás, equidistantes entre la belleza, sin la cual no puede vivir, y la comunidad, de la cual no puede desprenderse. Por eso, los verdaderos artistas no desdeñan nada, se obligan a comprender en vez de juzgar, y si han de tomar un partido en este mundo, este solo puede ser el de una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no ha de reinar el juez, sino el creador. Por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. Si no lo hiciera, quedaría solo, privado hasta de su arte. Todos los ejércitos de la tiranía, con sus millones de hombres, no le arrancarán de la soledad. Pero el silencio de un prisionero desconocido basta para sacar al escritor de su soledad cada vez, al menos, que logra, en medio de los privilegios de su libertad, no olvidar ese silencio, y trata de recogerlo y reemplazarlo para hacer valer mediante todos los recursos del arte. Todos los recursos del arte. Esos hombres de mi edad, nacidos al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que tenían 20 años a tiempo de instaurarse a la vez el poder hitleriano y los primeros procesos revolucionarios, y que para poder completar su educación se vieron enfrentados luego a la Guerra de España, la Segunda Guerra Mundial, el universo de los campos de concentración, la Europa de la tortura y las prisiones, se ven obligados a orientar sus hijos y sus obras en un mundo amenazado de destrucción nuclear. Obras en la destrucción nuclear. Supongo que nadie pretenderá pedirles que sean optimistas. Hasta que llego a pensar que debemos ser comprensivos sin dejar de luchar contra ellos, con el error de los que por un exceso de desesperación han reivindicado el derecho y el deshonor y se han lanzado a los nihilismos de la época. Pero sucede que la mayoría de nosotros han rechazado el nihilismo y se consagran a la conquista de una legitimidad. Les ha sido preciso forjarse un arte de vivir para tiempos catastróficos, a fin de nacer una segunda vez y luchar luego, a cara descubierta, contra el instinto de muerte que se agita en nuestra historia. A fin de nacer por segunda vez. Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podría hacerlo, pero su tarea es quizá mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, esa generación ha debido, en sí misma y a su alrededor, restaurar, partiendo de sus amargas inquietudes, un poco de lo que constituye la dignidad de vivir y de morir. Restaurar partiendo de las amargas inquietudes. Ante un mundo amenazado de desintegración, en el que nuestros grandes inquisidores arriesgan establecer para siempre el imperio de la muerte, sabe que debería, en una especie de carrera loca contra el tiempo, restaurar entre las naciones una paz que no sea la paz de la servidumbre. No es seguro que esta generación pueda al fin cumplir esa labor inmensa, pero lo cierto es que por doquier en el mundo tiene ya hecha y la mantiene su doble apuesta en favor de la verdad y de la libertad, y que llegado el momento sabe morir sin odio por ella. Y es así, mi querido Diego, ya tío dos veces. Hay generaciones que nacen para hacer el mundo y hay generaciones que nacen para impedir que el mundo se deshaga. Por eso la chica va a cantar sin garrapera, solo a los efectos de que el mundo no se deshaga. Las canciones del disco de hoy son del disco Trabajito de Chinos, de esta chica rapada, la chica. Hermoso. Y que la primo, la que camela, arropa y que por la noche traigo yo la candela, vaya telita tela. Llegó la rebullente más elegante, no pierdo su niquete ni para atrás ni para adelante. Que está mi cante, te taconeo un corazón con arteaje, que qué coraje, que qué malaje, que qué puro bordaje, sí, muy poca la chica. Tatuaje pa' la huerga de noche, que se me enciendan los lunares si me miras, que yo aje con tu saca y de diablillo y su caracolillo de este salado. Invítame un vinillo, niño, no se ha parado. Agárrame el vestido que lo traigo partido, nos vamos a pasar. ¿Qué? apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Ustedes saben que este programa se puede escuchar también a partir de mañana en ese vivo que no sabemos si está vivo o qué. Ustedes lo estarán seguramente al escucharlo en preferiríanohacerloradio.blogspot.com. Está vivito y coleando de alguna manera. ¿Pero estamos en vivo? ¿Ahora? Sí. No estoy seguro. ¿Y por qué no saludamos a las radios de toda América Latina que nos replican? Este es el bloque donde saludamos a Radio Tierra de Chile, un abrazo grande allí en Santiago de Chile, y también a FM Alas del Bolsón, que ha comenzado a compartir Preferiría No Hacerlo allí por el Valle. Y siempre a la misma hora, por ejemplo en el Bolsón, a las 2 de la tarde. ¿Cómo se escuchará Preferiría No Hacerlo? No, ya conversé con el programador de allá, sí, y le dije, más bien a la noche. Más bien a la noche, incluso en el Bolsón, ¿verdad? Sí, también. Ese lugar al cual todos los que tenemos 30 añitos hubiéramos querido ir a vivir cuando teníamos 50 añitos. No se escucha lo mismo mirando el Piltriquitrón, seguramente. No, no, es verdad, es verdad. A veces uno debería decir, el soplo busca una forma, depende de la montaña que tengamos enfrente. Ajá, en la segunda mitad de Preferiría No Hacerlo hoy en el vivo este que estamos en este momento, percibiendo tanto mi tío como yo, como Pato en la operación técnica, como ustedes, seguiremos con ese discurso de Camus al recibir el premio Nobel de la Literatura. Allá en 1958, ese fue su discurso, y de alguna manera entraremos en lo que es más específicamente, bajo su modo de ver las cosas, la misión del escritor, que como vimos hasta ahora, no es la soledad aplanada, sino sentirse igual que los demás. Hay algo de la semejanza en Camus que lo que hace es producir escritura. ¿Querés ser mi amigo después de la tanda? Sí, y recordá que hoy vamos a cenar para planificar los próximos 20 años de PNH. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Pensar en ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos cuerpos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne, el elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente, que me lleva a tu lado sin remedio, lo que la gente llama amor, en suma. Y los ojos, qué importa que no sean estos ojos, te seguirán a donde vayas, fieles. Ángel González, inaugurando la segunda mitad de Preferiría No Hacerlo. Tío, tenemos un problema. Sí. La sección que sigue se llama Nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo. Los problemas son dos con la frase de hoy. Una es que no tenemos amigos. No, nunca los tuvimos. Y el otro problema es que creo que sí entiendo la frase, que me fascina y la entiendo esta vez. Bueno, lo podremos resolver de otra manera. Yo quiero dar cuenta que a los 73 amigos que llamé hoy, todos buscaron argumentos absolutamente bestiales para no aparecer en este programa. Boca River. Por ejemplo, los 73 se juntaban, no se conocen entre sí, pero iban a hacer una ceremonia. ¿Los contaste? Sí, son 73, los vengo contando desde el Jardín de Infantes. Y a los amigos yo no los llamo por nombre, los llamo por número, Diego. Ajá, y entre ellos está el Mono, que es el 14. Mono es el 14, sí, sí. Y después está Belcebú, que es el 17. Ajá, ¿dónde está Pescado Rabioso en todo esto? Pescado Rabioso es uno de los últimos, y yo quiero nombrarlo productor ejecutivo de este programa en este preciso momento, porque ha hecho una investigación de una hondura cerca de Albert Camus, que parece que pasó por Iguapé, por aquella ciudad en Vale de Ribeira, y él fue hasta el hospital, largó todo y dejó de trabajar, se fue hasta el hospital a buscar el testimonio de que Camus había firmado su paso por el nosocomio. Uh-huh. Así que por favor léame la frase que yo sabré lo que hacer como buen amigo y tío que soy. La frase que me fascina y entiendo, pero igual se la consulto a mi tío, dice así, y es claro, de Camus: y aquellos que muchas veces han elegido su destino de artistas porque se sentían distintos, aprenden pronto que no podrán nutrir su arte ni su diferencia, sino confesando su semejanza con todos. Qué curioso esto, ¿no? De todas las lecturas que uno pudo haber hecho en la vida sobre qué significa escribir, cuál es la misión, esta para mí es muy extraña, por dos razones. Una es porque partir de la idea de que uno es distinto porque escribe es absolutamente absurdo. Porque además, ¿qué escritura podría ser esa que parte de que, por definición, uno es distinto? ¿Qué viene primero, Diego? ¿Ser distinto o la escritura del ser distinto? Aquietarse viene primero. Aquietarse siempre. Y lo otro que me llama mucho la atención es que en ambos casos procede la voluntad. Es decir, procede la voluntad de sentirse aislado o sentirse mancomunado en los procesos de escritura. Mm. Yo diría algo así: no habría escritura si no hubiera mundo. Y esto que parece una generalización un poco interplanetaria quiere decir lo siguiente: toda palabra ha nacido en este mundo, todo silencio de este mundo. ¿Quién se atreve a decir que lo que escribe, lo escribe desde su soledad individual? Entonces la escritura no es la que aísla, lo que aísla es otra cosa, coma, estúpidos. Lo que aísla puede ser la época en la que se vive, las condiciones individuales en las que se vive, el deseo de aislarse, después encontrar en la escritura la excusa, la necesidad de que te rodee la ausencia de barullo. Hay tantas posibilidades, pero me parece que no es ni un principio ni un destino. Mm. Es algo que ocurriría en el medio y por lo tanto es muy difícil de pronunciar. Ahora, es interesante porque cuando nuestro querido escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1958, pasó por Brasil en una gira que hizo por Sudamérica ya en el 49, y este es el material que me envió mi querido amigo Don Pescado Rabioso, aparentemente le tocó vivir en esa semana, en ese tiempo que estuvo en Brasil, en una época de fiestas religiosas. Fervor religioso. Fervor, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se pregunta Camus, ¿no? Dice, en Brasil las sangres se misturan, linda palabra, ¿no? Misturar, mezclar. Uh-huh. Hasta tal punto que el alma perdió sus límites, dijo Camus. Es lindo eso. Y Pescado Rabioso se pregunta adecuadamente si se puede pensar cuáles son los límites del alma brasilera. Yo siempre había pensado que los brasileros no tenían límite en su alma, pero esto es una generalización tan absurda como absurda es la boca que pronuncia esta frase, querido Diego. Tío, como amigo, sos un gran tío, ¿eh? Y vos sos un sol de mi sol. Sol de mi sol. Tengo ganas de qué decírtelo. Linda canción. La chica va a abandonar ahora un poquito el rap y se va a instalar en esa melodía, yo diría, flamenca. Uh-huh. Con una voz más ronca. Más cíngara que rapera. Yo diría eso. La chica, más cíngara que rapera, canta Sol de mi sol. Vamos lejos de la ciudad, corre fuera de la rutina. Vamos pa' allá, vamos pa' la playa, que estoy hasta que trine. Cuatro cosillas pa' llevar, cuatro menos encima. Coge un respiro ya que quiero remojar mi culo en la calima. Engancho la tanguita, la gorra y la chancleta. Con este show que pega yo nunca toco camiseta. Vamos quemando sillas, que tiro la peineta. Vamos tirando millas de fuga a la caleta. Sol de mi sol, sol de mi sal, cata la brisa, sentí que trae. cogiendo el ritmo de la cala a la jaima, de lunes a domingo, que soy la reina mora de un barco de batalla, con clave jamaicana varado aquí en la playa. Sol de mi sol, sol de mi sal, hasta la brisa saudí que trae Dajar. Sol de mi sol, sol de mi sal, hasta la brisa saudí que trae 50. Estamos compartiendo algunos fragmentos del discurso pronunciado por Camus cuando se le entregó el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1958. Dice Don Albert, después de expresar la nobleza del oficio de escribir, querría yo situar al escritor en su verdadero lugar, sin otros títulos que los que comparte con sus compañeros de lucha, vulnerable pero tenaz, injusto pero apasionado de justicia, realizando su obra sin vergüenza ni orgullo a la vista de todos, atento siempre al dolor y la belleza, consagrado, en fin, a sacar de su ser complejo las creaciones que intenta levantar obstinadamente entre el movimiento destructor de la historia. Atento siempre al dolor y la belleza. La verdad es misteriosa, huidiza, y siempre hay que tratar de conquistarla. La libertad es peligrosa, tan dura de vivir como exaltante. ¿Qué escritor osaría en conciencia proclamarse predicador de virtud? En cuanto a mí, necesito decir una vez más que no soy nada de eso. Jamás he podido renunciar a la luz, a la dicha de ser, a la vida libre en que he crecido. Decir una vez más, no soy nada de eso. Pero aunque esa nostalgia explique mucho de mis errores y de mis faltas, indudablemente me ha ayudado a comprender mejor mi oficio y también a mantenerme decididamente al lado de todos esos hombres silenciosos que no soportan en el mundo la vida que les toca vivir más que por el recuerdo de breves y libres momentos de felicidad y esperanza de volverlos a vivir. Al lado de todos esos hombres silenciosos. Reducido así a lo que realmente soy, a mis verdaderos límites, a mis deudas y también a mi fe difícil, me siento más libre para destacar, al concluir, la magnitud y generosidad de la distinción que acaban de hacerme. Más libre también para decirles que quisiera recibirla como homenaje rendido a todos los que, participando en el mismo combate, no han recibido privilegio alguno y, en cambio, han conocido desgracias y persecuciones. No han recibido homenaje alguno. Solo me resta darles las gracias, desde el fondo de mi corazón y hacerles públicamente, en prenda de personal gratitud, la misma y vieja promesa de felicidad que cada verdadero artista se hace a sí mismo, silenciosamente, todos los días. Todos los días. La chica canta Vicio en el disco Trabajito de Chinos y tan solo eso nos separa de dos poemas pésimos, pérfidos y pútridos. Solo me resta darle las gracias. Que se me llena la boquita de flores y tú me miras. Si me rozas, si me tocas, me encandila. Y la primavera por mi hueso, tira, tira, tira. Te lanzo besos como lila. Tú eres mi sol. Tú eres la llama que ilumina mi pechito. Como un faro, una lluvia de dedos. Pa' mis pétalos y celos, enrojecía y mimosa. Soy la flor más olorosa. Es de tu pelo. Ay, cuando el viento de tu silencio siento, saco un aullido lento y me derramo en tu mano. Me tiro por el suelo y con penita me llamo. Desojo mi lamento y lo baño en soberano. O te lloro un bolero. Que no, Manuela, por Dios. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que ya no te amo. Dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Por eso dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Dame la tierra, dame guerra, lo que quieras. Pero dame viva, dame tu viva. Dibujame tu huella, llévame las estrellas. Pasa la noche en ella, te postifica. La sombra de tu beso por los bordes de mi piel, caricias de agua tinta que me dejan de papel. Escríbeme lo que quieres hacer. Y por lo rojo vivo que quiero, quiero, quiero retorcerme. Ay, y retorzarme. Contigo está hartarme. Hoy tengo sueño suficiente para parar la hora. Así que colabora, dame tu mano. Que tumba la caña. Envuélveme en tu sábana para dejarme fónica. Soy la sílaba tónica de tu colchón. Dame tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Tu vicio, dame, dame. Por eso dame. Dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Por eso dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame, tu vicio, dame, dame. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos. Pérfidos. Pérfidos. Putridos. Putridos. Putridos. Pero personalmente propios de mi sobrino. Sí. También tío. Yo. Diego Armando Escliar. Dice así. Ya empecé mal, no tendría que haber dicho. No. Dice así. ¿Qué parece? ¿Una zamba? ¿Puedes presentarme de nuevo? Sí, poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios, mi sobrino Diego Armando Esquiar. No quiero más vino ni alcanzarte hasta tu casa. Ese disco que elegiste me molesta bastante. Sacá los pies de ahí. No preguntes por la decoración ni por la llamada de Iguazú. Dejá la cama como está, la planta como está, la gata como es, los días como quieran. Fíjate si encontrás en el segundo cajón una cuchara de las grandes, que pienso acabar con esto y tal vez quieras pelea. ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah! ¿Qué falló? ¿Qué lo falló? Teníamos. ¿Qué pasó? Yo pensé que el final era y tal vez quisieras postre. No, ¿por qué? Ah, la cuchara. Claro, venía bárbaro, bárbaro, porque fíjate, digamos, no la querés a la chica o a quien sea, ¿no? Que parece que te cambia el gato el lugar, la planta te la hace diferente sí. De lo que es. ¿No es esta amiga tuya que me contaste? No, ¿no? No sé. No. Bueno, no, pero lo que te quiero decir, fíjate si encontrás en el segundo cajón una cuchara de las grandes que pienso acabar con esto Y tal vez quieras postre. Sí, era bueno. Es una reconciliación. Totalmente. Porque la literatura, postre. Diego, postre. Digámoslo de una vez. Postre. Es reconciliación. Postre. ¿Y qué habías puesto vos? Pelea. No, Diego, postre. Ya estás peleándote desde la primera vez. Claro, la primera vez que me das un consejo bueno. O si no, pones espalda y lo rematamos bien igual. Una cuchara de las grandes que pienso acabar con esto y tal vez quieras la espalda. Claro. Y bueno, tal vez estés de espaldas. Y tal vez necesites espaldas. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente patéticos por el paso del tiempo. De mi tío Carlos Bernardo Escliar. Auspicia este poema 102 Plus. Esta conversación no existe. ¿Desde cuándo hablar es decir? Que lengua no sea impronunciable cuando la dicen los que matan. Todo se conjuga ahora con la banalidad de lo que ya ha sido. Palabras ya muertas que no escuchará jamás, su cuerpo todavía vivo. ¿Este es el que le dedicaste a los poemas, a los periodistas de Chimentos? No, esto se lo dediqué a nuestro expresidente. ¿En serio? Pero no a él, sino a todo lo que escuchaba yo alrededor apenas dieron la... La noticia. ¿Lo puedes leer de nuevo, rápido? Esta conversación no existe. ¿Desde cuando hablar es decir? ¿Qué lengua nos hace impronunciable cuando la dicen los que matan? Todo se conjuga ahora con la banalidad de lo que ya ha sido. Palabras ya muertas que no escuchará jamás, su cuerpo todavía vivo. ¿Vos estás en carta abierta? Sin estampilla, ¿eh? Ajá. ¿A qué te referís? ¿Este poema se lo diste a la gente de Carta Abierta? No. Que queda acá en la intimidad de este humilde programa de radio. Yo temo que vos te vuelvas como la canción esa de Rosana. Ah, la que pasan en 678. Claro, pero acá la empiezan a cerrar con un poema tuyo. Sería el peor destino para vos ese, tío. Mira, los destinos son siempre pálidos, humildes, y en realidad reflejan y hacen una síntesis de la verdadera vida. Me encanta que complejices cuando yo te critico banalmente. Bueno, pero este es un pacto de mediocridad. De 9 a 10. De 9 a 10. Los martes, nada más. Nada más. Preferiría, tío. Carlos, Cliar, martes, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío. Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Los días que como milanesa canto peor esta canción, te aviso. Apunta para el otro lado, Diego. Para allá. Por favor. Sí, ahí vamos, ¿eh? Los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Una más. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Muy bien, hasta el martes que viene. Yo me ahogaba y tú me ahogabas, tú te reías, yo me reía, hasta que un buen día tú no saliste del agua. Y nos fuimos pa' Japón nadando pa' atrás, y en la aduana no tenías que declarar, tú no tenías nada. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a canar. Y es que a mí todo me da igual. Repite, ¿no? Sí. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Muy bien, siempre todos los oyentes descorchando las bebidas, las botellas, gritando, no nos queremos ir, que no, no nos queremos ir. Queremos los chalés. Eso nunca lo voy a entender. Queremos los chalés. Los chalés, dice así la letra. No nos queremos ir, queremos los chalés. Este programa se escucha a partir de mañana también en internet, en preferiríanohacerloradio.blogspot.com. Nuevamente saludamos a Radio Tierra de Chile y a FM Alas del Bolso. Decime una cosa, amigo, ¿le diste de comer a la tortuga Ramón? No, hace 3 días que no come. Mirá que voy a estar lejos por 2 programas. Pero nunca voy a estar más cerca. ¿Vos sabías que los koalas pueden no tomar agua? Bueno, también sabía que los humanos pueden no comportarse como tales. ¿En mi caso? A veces. Esa voz que no es la mía, es la de mi tío Carlos Escliar. Y esa voz que no cambias de mi sobrino Diego Stryer, dale el postre a la chica. El postre en vez de pelea, ¿no? Exactamente. En la operación técnica, pato. Sigue el bicho reactor en la tribu. Bueno, nos vamos y estaremos desde tierras distantes el próximo martes de 21. Cerra. Preferiría no hacerlo. Y entonces le hice un chiste, porque cuando fui con Luis la semana pasada, le hago un chiste, ¿no? Como, mirá, cambié de tío, no le gustó nada. Como que no le pareció. No, a mí me parece que hay ciertas cosas éticas de inconsciente. Como una estúpida. Una de ellas es el tío. La tribu, radio, sí. Bueno, nos vamos.